Hola vecinas, vecinos de la comuna de San Pedro de la Paz. Acá estamos en nuestra acción comunal como Asamblea Comunal San Pedro. Hoy día nos convocamos en un cacerolazo y en una manifestación en la rotonda Pedro Aguirre Cerda y después nos convocamos acá en el municipio de San Pedro exigiendo la legítima renuncia de Audito Retamal como uno de los cómplices también de todos los atropellos y vulneraciones de derechos también en nuestra comuna y que en este contexto de movilización no se ha hecho presente en los territorios, no ha dado la cara en sectores como Villa Los Escritores, donde tenemos a dos de nuestros vecinos fallecidos, y tampoco en los sectores más periféricos como Boca Sur, Michaihue, Candelaria. Lo que hoy está sucediendo en Chile, esta crisis, es una demanda histórica que no solo ocurre ahora, sino que viene acumulándose en años de rabia, de cansancio, y que hoy hemos dicho basta. Hemos dicho basta y hemos salido a nuestras calles con cacerola, pero también hemos salido a manifestarnos, a gritarles en sus caras, a buscar todos los métodos posibles de lucha y organización junto a nuestras familias. Hoy las familias trabajadoras estamos justo en nuestra infancia, nuestra juventud, con un único objetivo, que es por una vida digna, que es por condiciones de vida que nos merecemos y porque un futuro nos está esperando hasta la victoria. Así que, vecinas, vecinos, les invitamos a Asamblea Comunal San Pedro, síganos por medios de Facebook, que son Asamblea Comunal, también hay otros como la misma Radio Curruf, también está Boca Sur Informa, y acá una boca sureña que ama también su comuna y que le está invitando a seguir unida, porque San Pedro unida jamás será vencida. ¡Aguante San Pedro!